culpable de estas ganas, de esta obsesión que nunca se acaba, de mi locura por tu mirada. Eres lo que faltaba, lo que esperaba, la perfección en una mirada. Eres la estrella que no se apaga. Eres, eres la pintora de mis sentimientos. Eres la escritora de todos mis cuentos. Lo que siempre había buscado, lo que ocupo y lo que quiero. Yeah.